Arroz con gandules, arroz con habichuela, los pasteles, pastel en hoja, ¿sí? Ayaca también, es la misma cosa, pero es. Los tamales en Colombia, tamales. La natilla, nosotros tenemos la natilla, que es como el tembleque, Puerto Rico, la natilla. Los buñuelos, los buñuelitos, huepa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El pan de jamón. Se me está haciendo la boca agua, mano. ¿Qué más? ¿Qué más? La ensalada de papa no puede faltar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se come? Así comidita para Nochebuena. ¿Qué más le metemos ahí al menú? La yuca. No, esos son sides. Esos son los sides. Main course, man. Main course, main course. Main course. Yo sé algo que a ti te encanta, que no puede faltar. Dime. La morcilla. Caíste, caíste. You walked right into it. Ay, hombre. Ok, viene bajando la próxima. Viene bajando la próxima hora de Mega Mezcla. Feliz Navidad, mi gente. 3 días para Nochebuena, 10 días para Año Nuevo. Saludo para mi hermano Germán Paredes. Me dice Alex, estaba triste y con esa mezcla me pusiste contento. Gracias, mi hermano. Para eso estamos aquí. Bienvenido. Ya regreso. Mete mano, Andrea Saavedra, Body Boy, Tiny T, Breezy. Controlando tus 5 sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Hey, what's up, mi gente? Es Alex Sensation y estoy con mi hermano, Ginarte. Alex Sensation, mi hermano, qué gusto estar contigo aquí hoy. El placer es mío, Ginarte. Estabas comentando sobre el caso de Clemente Rivera, que tristemente se cayó de un andamio. Él estuvo varias semanas en el hospital cuando le dieron la triste noticia que iba a quedar cuadrapléjico. El jefe se hizo pasar como familia para poder entrar al hospital y robarle el teléfono a Clemente, que se encontraba inconsciente. El jefe borró todos los mensajes relacionados al accidente. Gracias a ti, Ginarte, y gracias a Dios, se pudo hacer justicia. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte. 8 oficinas en Nueva York y New Jersey te visitan en tu casa o en el hospital. Con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción, llama ahora mismo toll free. 1-888-GINARTE. 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Y recuerde, en accidentes de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! En Toyota nos preguntamos, ¿qué prefieres estas fiestas? ¿Árbol dorado? ¿Rojo y verde? ¿Cenamos pavo? Tamales. ¿Regalos a medianoche? Mejor a la mañana. Ok, ¿y para el auto nuevo? Pensaba en un Corolla, negro y con asientos deportivos. Todos prefieren un Toyota. Ven por tu favorito al Toyota Ton. El evento termina el 2 de enero. Toyota, vayamos juntos. Las ofertas están sujetas a cambios a lo largo de Toyota Ton que termina el 2 de enero. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante. La temporada de fiestas perfecta comienza con ShopRite. ¿Tablita de queso? ¡Sí! ¿Tremenda tabla de embutidos con aceitunas, uvas y más? ¡Sí! Sea simple o espectacular, ShopRite tiene todo lo que necesitas. Con todos los mejores ahorros en todas tus marcas favoritas, todo en un solo lugar. Visítenos esta temporada de fiestas para todas tus necesidades, grandes o chiquitas. Visita ShopRite.com. ShopRite, compras incomparables. En estas fiestas, usa la app de Remitly para enviar dinero a México. Cuando envías dinero con Remitly Electra, tu dinero será depositado en una cuenta de Banco Azteca o estará disponible para retiro de efectivo en tiendas Electra. Hay una oferta especial en tu primer envío. Baja la app de Remitly. Remitly Inc. está autorizada como empresa de envío de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en Puerto Rico, como agencia de envío de dinero al extranjero en Massachusetts y como empresa de envío de divisas en Rhode Island, NMLS número 102-8236. Hay buenos planes y malos planes. Un mal plan es tener un proveedor de servicio móvil que aumenta sus precios de un día para el otro. Un buen plan es tener My Plan de Verizon, donde puedes tener el control total de tu plan y pagar solo por lo que necesitas. Y este buen plan puede ser aún mejor. Si refieres a amigos y familiares y se cambian a Verizon, recibes $180 por cada uno. Y ellos también reciben $180. Puedes referir a todos los amigos y familiares que quieras, incluso a ese tío que no ves hace años. Eso sí que es valor. Gran plan, ¿verdad? Visita tu tienda Verizon hoy y cámbiate ya. Se requiere transferencia en ciertos planes Unlimited. Crédito por referidos de $180 aplicado a la cuenta del referido referente durante 12 meses. Se aplican términos adicionales. No te pierdas al maestro Arthur Hanlon y sus invitados especiales Piano Magic. El 29 de febrero en Sony Hall. Compra tus boletos en ticketweb.com. Hola, soy yo, Little Bob. Cuando vas a Bob's, no cambias estilo o calidad por mejores precios. Por eso te puedes llevar hoy mismo un comedor a la moda con almacenamiento. Oh, my Bob. Un reclinable con todas las funciones. Oh, my Bob. Ay, el descanso que tanto te mereces. Oh, my Bob. Con un montón de opciones de financiamiento. Sujeto a aprobación de crédito. Visite mybobs.com para más detalles. Cuando no hay por qué sacrificar estilo, calidad y precio, solo queda decir... Oh, my Bob. Celebra en grande esta Navidad en el circo. Toda la alegría de la Navidad está en el Circo Vázquez, en Queens. Utiliza el tren 7 parada City Field. Funciones todos los días hasta enero 7. Compra tus boletos en circovázquez.com. Ulta Beauty sabe que el amor está en los pequeños detalles. Y allí siempre encuentro sets de regalos para comprar a última hora y regalitos para llenar las botas navideñas. Como los sets de regalo de fragancias como Yves Saint Laurent y Valentino. Y los sets de regalo más queridos de MAC, Tarte y Lancôme. También están las tarjetas de regalo de Ulta Beauty que a todos les encantan. Compra regalos de última hora que alegrarán a todos en tu lista. Visita la tienda o compra en línea y recoge hoy. Ulta Beauty. Las posibilidades son hermosas. La frente arrugada de preocupación, el Padreus Protectorus siempre anda encima de sus hijos. Cuidado por dónde manejas. Y evita la carretera que hay tráfico. ¿Saliste hace 20 minutos y no sé de ti? Pero el Padreus va evolucionando. Como State Farm está ahí las 24 horas, ahora están más tranquilos. Mijo, nos vamos solos a Tulum. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. ¿Está abierto el puente hoy? Sí. Gracias, tú siempre tan informada. Ya me pierdo los noticieros. ¿Pero cómo? Si ahora hay streaming. Sí, pero... No hay pero. Si tienes Roku, Samsung Plus, Fire TV u otra plataforma, puedes ver Noticias Telemundo Noreste. Ahí pasan todas las ediciones de Noticiero 47 Telemundo en vivo. Ah, y así ya no me pierdo de nada. Como quiera que te conectes, todas las noticias en un solo lugar y es gratis. Noticias Telemundo Noreste, disponible en tu plataforma favorita. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca al 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa paguen. Los que van a altas velocidades manejando agresivamente sin obedecer los semáforos ni ceden el paso en los cruces peatonales. Los abogados de 1-888-ACCIDENTE lo haremos que paguen. Marca al 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, en vivo desde New York City, transmitiendo desde el tope del Empire State Building, esta es la imponente Mega, Mega 97.9. Conteo regresivo, gracias por estar conmigo y estás trabajando, está en tu trabajito, en tu negocio, gracias por la sintonía mientras trabajas conmigo. Gracias a la gente que me escucha en sus hogares, en su casa, en su apartamento, la gente que está conmigo en la carretera, los que montan bicicleta, los que están en la moto, los que están en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, donde quiera que me escuches, muchas gracias por la sintonía. Aquí estamos, siempre a la orden, el kiosco está abierto de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, te hago el live. garantizado. 4 horas mínimo. Ok. Mañana viernes te quiero invitar a bailar conmigo. Tengo el party de Christmas de este servidor. Tomorrow I got my Christmas party en La Guitarrita Dare Nightclub inside the Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, Florida. Todos ustedes están invitados a bailar, a disfrutar, a gozar mañana. Llega tempranito, llega tempranito. Todavía tengo una mesa para regalar. Una mesa para uno de mis oyentes, para ti y 3 invitados con la botellita incluida. Comunícate conmigo rápido. Mañana te quiero ver en Dare Nightclub. El sábado te voy a hacer el live. Desde la casa, por supuesto, voy a hacer el live ahí con la familia. Desde el arbolito de Navidad. Winter Wonderland Live se llama. Winter Wonderland Live. Me voy a vestir de Santa también. Why are you laughing, man? Why? ¿Qué más? El 31, el próximo domingo, ya para despedir el año y recibir el año. Primero voy para New Jersey. Vamos a estar en Newark, New Jersey. Cargador. El Newark, New Jersey. Puedes. Primero vamos para Newark, New Jersey. Vamos para Little Tijuana en Newark, New Jersey. Mi gente de New Jersey. Y después nos vamos para Nueva York. Para el Boogie Down Bronx. Para el BX. Para Salsa con Fuego. Allá vamos a recibir el 2024. Bailando. Ya saben. All right. Una mezclita de bachata y vallenato, clásico. Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy a buscar. Buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Ay, bendita sean todas las mujeres, india, blanca y morena, que con su voz y su color hacen que yo me muera. Ay, voy para allá. Que voy para allá. a mí me dio. Dame lo que siempre yo quería de ella. Dame lo que nunca he sabido. A mí me dio. Dame, dame. Duermo, casi no duermo. Regresa, mami, ven que te espero. olvido y pensar que en la noche apareceré. Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor. Te amaré con la prisa y el tiempo. Te daré mi completa alegría sin pensar en que a esta noche te diría. Enséñame cómo te olvido. la canción. Mal pensado que son. Una mezclita de bachata y vallenato clásico. ¡Ay, hombre! ¡Sírvame otro ahí! ¡Salud! Tenía el presentimiento de que tú cualquier día me olvidabas, pero no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos, solo hacía realidades tus deseos sin pensar en mi suerte. Y ahora voy a levantarme de mis ruinas, buscaré quien me quiera. Te confieso que este es duro para mí, porque te adoro. Amor, voy a sacar las fuerzas de mi ser para ver si te olvido con dolor. Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar. Corazón, si querer no puedes, corazón, por favor, decilo, que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino. Dime ya por qué me da miedo quedar como el ave que quedó sin nido. Ay, corazón, si te vas, si te vas, enséñame cómo te olvido. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Mírame de frente y dime, ¿qué hice que me duele tanto? Alex Sensation. Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día se ha congelado porque no te tengo. Sentimiento. Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón. Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña en el silencio de mi habitación. Imagínate que paso de la risa al llanto y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagina que preferiría la soledad aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia ha caído por error y que ya no hay tiempo para poderme explicar. Que no sientes frío aunque yo te veo temblar. Voy a hacerme loco porque te espero tu amor. Dime que me quieres y que pronto volverás, que aunque no sea cierto también fingiré esperar. Mánchame la vida con un juramento en vano. ¿Qué me pides que haga mientras me sueltas las manos? Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida y esta brisa tan fría que congela mis manos. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Vente mi vida y te prometo adorarte, mi dulzura. ¿Qué?

azul o tapita verde? Azul. Ok. Yo tengo de todo aquí. Pueden haber más bellas que tú, arrojar con más poder que tú. Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con corona de cristal y tienen todas las vetas del mar. La reina, la reina sin tesoro, mi tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de la vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que quiero, quiero que nunca olvides cuántos hombres te quieren y que deseo que algún día me cierres los ojos por ti. Uy, qué lindo. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve y hoy que he ganado en casi todas. Feliz, solo se tiene la dicha un instante nomás. Todavía no falta quien me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta, siéndose con esos ojos del valle. Todos saben que yo no quiero fiesta, siendo que con esos ojos del valle. Todos saben que yo no quiero fiesta. El cacique Diomedes Díaz, wow. Paz de casa, qué tema, ¿verdad? Wow. No. Ahí tenías una mezclita de bachata y vallenato clásico. Puro sentimiento. Uno con guitarra, uno con acordeón. Pero el sentimiento llega directo al corazón. ¿Te gustó esa, Brisi? ¿Tú sabes qué? A mí me gusta el aguardiente, porque yo fui criado con aguardiente. Yo te hice a ti la historia que mi papá me dio guarito desde que yo era baby, sí, eso. Guarito, a mí me gustaba tomar mi guarito. Me gusta todavía, me gusta. Pero mujeres, hay mujeres que se la tira de muy fisnas, ¿entiendes? Muy fisnas, demasiado fisnas. Y cuando uno le ofrece un aguardiente, lo miran a uno como así, como que, ¿what? Es que yo no tomo aguardiente. No. A mí me gusta el Buchanan. You know what's that, right? Okay. El Buchanan. A mí me gusta el whisky. Buchanan 18. Fancy. O Old Par. O Blue Label. Si no me descuaro, aguardiente. Yo, aguardiente. Tú la conoces, tú la conoces. Si la conoce, taguéala ahí, taguéala. ¿Tú la conoces? Uno le ofrece un guaro y lo miran a uno como que... ¡Tacho! A mí me gusta una mujer que tome aguardiente. I like that. Bueno, me gustaba cuando yo era soltero. Espérate. ¡Hace muchos años! ¡No! ¡Ahora no! ¡No, ya no! ¡Ya no! Metí la pata. Ay, cuando llegué a la casa. Ay. Ay, hombre. No hay nada más sexy que una mujer agarre una botella de aguardiente y se tome su guarito. Eso es sexy. ¿Sí o no, DJ Raya? Mi hermanito DJ Raya. Alex, un saludo para Wilson y la gente de JBR. Feliz Navidad de parte de mi hermanito DJ Raya ahí en sintonía. Ok, la ñapa. Viene bajando la ñapa. El postre, el happy ending musicalmente hablando. Y voy a elegir el ganador de IG. Ya sabe que mañana viernes tenemos el Christmas Party. Te quiero invitar a mi Christmas Party mañana viernes en la guitarrita de Guitar Hotel. Inside the Hard Rock Hotel y Casino. Dare Nightclub. Mañana viernes. Ven a bailar conmigo. Te espero allá. Tenemos muchos regalitos. Get there early. Mañana tenemos el Christmas Party en Dare. Si viene de vacaciones, está aquí en Miami de vacaciones, la gente que está aquí, los que viven aquí en Dade County, en Broward, en Palm Beach, todos están invitados mañana para Dare Nightclub ahí en la guitarrita. Reserva tu mesa, hardrocknightlife.com. Ya regreso, mete mano Andrea Saavedra, Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.

Doble oportunidad al día de la Lotería de Nueva York. Juega boletos de Win 40 Numbers. Luego ingrésalos en línea y podrías ganar $10,000 en una tarjeta de Best Buy. Juega cada mes y podrías ganar un premio mayor. Visita NYLDoubleChance.com. Por favor, juega responsablemente. Debes tener 18 más. Problema de juego. Llama a Hope Line 1-877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto al HOPE-NY. Ven a JCPenney y termina tus compras navideñas con brillantes descuentos como hasta 70% en joyería después del cupón. Además, tenemos velas, mantas suavecitas y más desde $7.99 y miles de doorbusters en marcas como Adidas, Champion, Disney y Carter's. Recoge tu pedido el mismo día. Es rápido y gratis. Estará listo en 2 horas o menos, hasta las 3 p.m. en Nochebuena. JCPenney, celebraciones que valen la pena. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Doorbusters excluyen de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com. Durante tu periodo, los flujos repentinos suceden. Pero ahora puedes decirle adiós al miedo de los flujos repentinos gracias a las toallas femeninas Always Ultra Thin, que tienen tecnología Rapid Dry y absorben flujos repentinos 2 veces más rápido que la marca líder de tienda, dándote una protección hasta 100% libre de derrames. Dile hola a la limpieza y comodidad. Con Always, no temas a los flujos repentinos. Saludos, raza. Soy el Daza. Escucha bien. Si te agarran manejando Hike, a tu libertad dile bye. La marihuana te hace sentir diferente. Y si te sientes diferente, manejas diferente. La marihuana afecta tu juicio y tu coordinación, poniendo en peligro no solo tu vida, sino también la de los demás en la carretera. No termines en un bad trip. No importa lo que pienses. Si manejas Hike, te podrían dar un DUI y perder tu licencia. El único trip seguro es manejar sobrio. Conduce responsablemente y recuerda, traer Hike, get a DUI. Mensaje pagado por NHTSA. Si sufriste un golpe, un accidente de auto, sea peatón, pasajero o conductor por negligencia de un conductor, haga lo que pague. Marca al 1-888-ACCIDENTE o al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97.9. Un amigo, un oyente me hizo una observación. Gracias por hacer esa observación, porque los oyentes, tú sabes que yo siempre estoy ahí. Me dice, Alex, cuando tú digas, faltan cierta cantidad para Nochebuena, di para. Porque es que yo a veces digo pa, no digo la para. Porque cuando me dice, cuando tú lo dices bien rápido, suena como dice, faltan 3 días para Nochebuena. You get it? You don't get it. No, I get it. y la, no diga pa, di para. Faltan 2 días para Nochebuena. Para Nochebuena. Faltan 3 días para Nochebuena. Porque yo digo, hay veces digo, faltan 3 días para Nochebuena. Para Nochebuena. ¡Diciembre! ¡Se siente! ¡Tres días para Nochebuena! ¡10 días para el Año Nuevo! Paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos de ti. Me

Si refieres a amigos y familiares y se cambian a Verizon, recibes $180 por cada uno. Y ellos también reciben $180. Puedes referir a todos los amigos y familiares que quieras, incluso a ese tío que no ves hace años. Eso sí que es valor. Gran plan, ¿verdad? Visita tu tienda Verizon hoy y cámbiate ya. Se requiere transferencia en ciertos planes Unlimited. Crédito por referidos de $180 aplicado a la cuenta del referido referente durante 12 meses. Se aplica en términos adicionales. Disfruta de las fiestas en The Mall at Bay Plaza, el destino de compras más grande de la ciudad de New York, con más de 150 tiendas abiertas todos los días con horario extendido. Salida 11 de la I-95 en el Bronx. Visita mallatbayplaza.com. Le dije al cielo que te fui. Diciembre 31, en la Boom de New York. Despidiendo al viejo y dándole la bienvenida al nuevo año. El más grande artista de la República Dominicana, Chillo Sarante. En la mezcla, los DJs más impactantes: el gigante Aneudi, DJ Carlitos. Infórmate más en laboomny.com. Mi gente, escuche esto. Les quiero presentar la aplicación de la que todo el mundo habla para conectarnos y enviar dinero a los nuestros en Latinoamérica. Pana, así mismo. Pana. Con Pana envías dinero a Latinoamérica de manera fácil y rápida. Pana es confiable, está asegurada por el seguro de bancos FDIC. Es muy fácil abrir una cuenta de Pana en solo minutos con cualquier ID o pasaporte. Imagínate poder conectar tu depósito directo para pagar o incluso cobrar como chofer de Uber, enviar dinero internacional hasta por Caribe Express o depositar en una cuenta en minutos. Y lo mejor es que Pana es más barato. Pana, descárgala ahora mismo entrando a holapana.com/lamega. Con Pana envías dinero a Latinoamérica de manera fácil y rápida. Pana es confiable. Descárgala ahora mismo entrando a holapana.com/lamega. Es la temporada para que disfrutes cafecitos calientes y vistas ropa más abrigadora. El mundo sigue cambiando, al igual que